copa llena, que mi llanto ahonda mi sufrir. Solo ella es culpable en mi tristeza, y vivir solo borracho es mi condena. Solo ella es culpable en mi tristeza, y vivir solo borracho es mi condena. Nada puedo recordar, ni sé mi nombre, ni cuántas noches llevo en esta taberna. Solo el licor, fiel compañero de mis penas, me acompaña y me consuela en mis tristezas. Solo el licor, fiel compañero de mis penas, me acompaña y me consuela en mis tristezas. Bellos recuerdos de su amor hoy me atormentan, y el retrato que ha dejado honda mi pena. Puedo verla que me llama y que me besa, cuando trato de dormir mi borrachera. Puedo verla que me llama y que me besa, cuando trato de dormir mi borrachera. Ni sé mi nombre, ni cuántas noches llevo en esta taberna. Solo el licor, fiel compañero de mis penas, me acompaña y me consuela en mis tristezas. Solo el licor, fiel compañero de mis penas, me acompaña y me consuela en mis tristezas. Bellos recuerdos de su amor hoy me atormentan, y el retrato que ha dejado honda mi pena. Puedo verla que me llama y que me besa, cuando trato de dormir mi borrachera. Puedo verla que me llama y que me besa, cuando trato de dormir mi borrachera.